Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 20 minutos, muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. La temperatura actual es de 60 grados Fahrenheit, lo acaban de escuchar bien, está agradable, entre comillas, el clima. Habrá una mezcla el día de hoy de lluvia y nieve y la temperatura mínima será de 37 grados, son las temperaturas pues cercanas a bajo cero. Tenemos un viento que está a 15 millas por hora. Entonces está fuerte el viento, así que pues hay que prepararse. De hecho hay un aviso meteorológico que ahorita se los voy a dar. Tenemos una humedad de un 40%, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy, como ya les dije, 65 máximas, mínimas 37, con probabilidad de que caigan lloviznas, con una probabilidad de un 61%. Y los vientos están fuertes. Para el día de mañana martes esperan temperaturas máximas de 42, es un cambio drástico, va a estar haciendo frío y va a haber lluvia con temperaturas mínimas de 37 grados, de hecho va a haber un poco de nieve a partir de las 5 a las 7 de la mañana y pues la lluvia estará hasta las 5 de la tarde. Para el día miércoles esperan temperaturas máximas de 49 grados, mínimas de 36, con cielos muy nublados, con probabilidad de que caigan precipitaciones de un 24%. Temperaturas máximas 49, mínimas 36, cielos parcialmente nublados. Para el día jueves ya aumentará un poquito la temperatura, con temperaturas máximas de 53 grados, mínimas de 39, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo viernes se esperan temperaturas máximas de 58 grados, mínimas de 42, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Entonces van a estar fríos el día de mañana, martes y miércoles. Jueves aumenta un poquito, viernes también. Y la próxima fin de semana, el día de Halloween, que muchos niños pues están esperando ese día, al parecer no va a llover, pero sí va a estar muy nublado. Esperemos de que pues cambie un poquito el clima, ¿no? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pausa musical, pero antes ahí está el aviso del tiempo para informarles a ver qué nos está diciendo. Al parecer, pues sí, va a haber vientos del día de hoy que ya comenzaron, que por eso tenemos un viento que corre 15 millas por hora, pero empezó a las 4 de la mañana y va a continuar hasta las 9 de la noche. Entonces va a ser un día muy ventoso, no sé si se diga así, pero va a estar siendo viento durante pues todo el día, hasta en la noche, hasta las 9 de la noche del día de hoy. De hecho, se esperan que los vientos alcancen 25 a 35 millas por hora. Inclusive podrían llegar a 55 millas por hora. Así que está fuerte, pues es lo que va a hacer que caigan todas las hojitas de los árboles, ¿no? Para poder recogerlas después.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 25 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Y esta nota, pues, es una combinación de las dos, ya que se trata, pues, de la herramienta de Google Maps que detectó, escuchen muy bien porque les va a interesar, el agujero negro en el Océano Pacífico, que fue detectado con la herramienta de Google Maps. Una imagen satelital tomada con la herramienta Google Maps se volvió viral tras ser publicada en la red social Reddit y desató todo tipo de especulaciones por su misteriosa apariencia. La imagen original fue publicada sin coordenadas y los usuarios curiosos no tardaron en empezar a especular, ya que el accidente geográfico parece, pues, ser un agujero negro. Posteriormente, gracias a la más rigurosa investigación de otros usuarios que identificaron la localidad en un mapa, se supo que en realidad su apariencia es solo un efecto óptico. Pero la discusión en las redes sociales había generado ya un sinnúmero de teorías descabelladas. De hecho, yo estoy viendo la imagen y sí se ve como un triángulo negro y alrededor se ve blanco como si fuera, pues, el agua, y es en el Océano Pacífico. Entonces, pues será un efecto óptico, entre comillas, pero pues está demasiado grande, ¿no?, para ser un efecto óptico. ¿Qué podrá ser? Pero bueno, ¿qué es lo que se ve? La foto muestra una formación geológica moldeada como un triángulo isósceles y rodeada de azul índigo del océano. La periferia está enmarcada por el blanco de lo que parece ser la espuma del agua marina, que es tragada por el oscuro centro de la formación. Exactamente así es como se ve, un triángulo negro isósceles y alrededor, pues, así como espuma blanca, y pues alrededor está todo el océano. Muchos no descartaron que se trataba de un agujero negro oceánico, pero también se ofreció la explicación de que podría ser un volcán subterráneo cuyas rocas ígneas eran la causa de la profunda negrura. Es obviamente la entrada a la tierra hueca, escribió un usuario en Reddit, aludiendo a la teoría de que dentro de nuestro planeta hay civilizaciones subterráneas. Una interpretación para que se trataba de una gran laguna en el centro de una isla, mientras otra usuaria estaba convencida de que era el verdadero triángulo de las Bermudas. La idea de que era una isla fue tomando forma en la discusión online y alguien comentó jocosamente que se había encontrado el escenario de la serie de televisión Los Perdidos, en la que unos sobrevivientes de un accidente de avión, pues, se ven forzados a convivir en una isla misteriosa. Los adeptos a las teorías de la conspiración señalaron que la oscuridad de la isla se debía a la distorsión computarizada que Google aplica cuando no quiere mostrarte algo. Entonces, la isla de Vostok, Kiribati, finalmente, pues, alguien simplemente explicó que era una mala imagen satelital de una isla deshabitada en el Pacífico e incluyó un vínculo al sitio GeoEye que la muestra con claridad, y se trata de la isla Vostok, que parte de la República de Kiribati, que está formada por una serie de atolones e islas coralinas, nombrada así por el barco del explorador ruso Fabián Gottlieb von Bellingshausen, no sé si se pronuncia así, pero bueno, que la descubrió en el año 1820, y la isla está protegida como un santuario que alberga importantes colonias de aves marinas. Uno de los usuarios que la identificó escribe que no hay evidencia de que estuviera colonizada por humanos en algún momento de la historia. Hasta los polinesios la pasaron por alto, fue lo que afirmó. Y parece ser también que los británicos la utilizaron únicamente para extraer copra, que es la pulpa seca del coco. Y científicos estadounidenses estudiaron brevemente la fauna y la flora del lugar. Kiribati y sus islas han cobrado interés dentro de la comunidad científica que investiga, pues, el cambio climático. Y se considera que será el primer país del mundo que desaparecerá a medida que suba el nivel del mar, como resulta del calentamiento global que derrite, pues, los glaciares. Según los últimos datos, el nivel del mar ha subido 3.2 milímetros al año desde 1993, un aumento que de mantenerse será catastrófico para estas islas y otras regiones costeras con el paso de las décadas. De alguna manera, pues, la imagen apocalíptica que creó tanta especulación en las redes sociales podría no estar, pues, muy lejos de la realidad, ¿no? A pesar de que, pues, no era lo que se pensaba, pero pues sí puede ser que en unos años, pues, desaparezca, ¿no? Y bueno, esa era la información. En otra noticia, que les tengo, es científica y es importante porque los científicos descubren un método para bloquear la infección del coronavirus. Un equipo de científicos de la Escuela Politécnica Federal de Lausana ha descubierto un método para evitar que el coronavirus, el SARS-CoV-2, causante del COVID-19, infecte a otras células. Algo que puede ser clave en futuros tratamientos contra la enfermedad. Los expertos han descubierto la forma en que ciertas enzimas transforman los ácidos grasos a uno de los componentes más importantes del coronavirus, la proteína Spike, que forma la membrana espinosa, clave en el proceso de infección a otras células. Consiguientemente, medicamentos capaces de modificar los ácidos grasos evitan de forma eficaz que el SARS-CoV-2 infecte a otras células, destacó EPFL en un comunicado, que es la Escuela Politécnica Federal de Lausana, subrayando que el hallazgo también puede aplicarse contra otros virus como los de la gripe o como los del herpes. El estudio, que ha publicado en la revista especializada Development Cell, explica que la transformación de ácidos grasos es conocida en términos especializados como S-acilación y es llevada a cabo por unas enzimas llamadas ZDHHC acetiltransferasas. Dichas enzimas añaden ácidos grasos a proteínas y aminoácidos con el fin de optimizar sus funciones, entre ellas, en el caso de los virus, su capacidad de infectar células vecinas. Y bueno, pues ahí está. Es como descubren, pues, el método para bloquear la infección del coronavirus. Esperemos que, pues sí, funcione, ¿no? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con el segmento de Conociendo Tu Meta. Así que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. empieza poco a poco. Perdona si al marcharme me equivoco, pero esta noche te tengo que dejar. Sí, suavecito. Loco de la forma en que besas poco a poco. Perdona si al marcharme me equivoco, pero esta noche te tengo que dejar. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 38 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a comenzar con el segmento de Conociendo tu Meta. Así que vamos a entrar ya a la clasecita del día de hoy y te voy a hablar sobre algunos alimentos que se caracterizan por tener efectos beneficiosos sobre la circulación. Así que si tú sientes que tienes problemas de circulación o ya sabes que realmente tienes problemas de circulación, pues esta nota pues te va a interesar, ¿no? Cuando nuestro sistema circulatorio se ve afectado, puede dar lugar a enfermedades vasculares como accidentes cerebrovasculares, aneurismas, arteriosclerosis o coágulos sanguíneos, entre otros. Bueno, una forma de cómo uno puede identificar si hay problemas de circulación es haciendo unos pequeños, no ejercicios, ¿no? Sí, un pequeño análisis, una pequeña prueba, ¿no? Y bueno, el sistema vascular está compuesto por una red de vasos sanguíneos que incluye pues las venas, que son las que conducen la sangre desde los capilares hasta el corazón. Las arterias, que son las que transportan sangre rica en oxígeno desde el corazón a los órganos y tejidos. Y los capilares, que conectan las arterias y venas pequeñas y gracias a sus delgadas paredes permiten el intercambio de sustancias entre los tejidos y la sangre, ¿no? El origen de mala circulación pues puede ser o suele ser desconocido. Sin embargo, los expertos explican que existen diferentes causas comunes, o sea que puede ser por genética, por antecedentes familiares, por las personas que fuman, la genética que ya mencioné, ¿verdad? Padecer de enfermedades cardiovasculares, infecciones o lesiones, ser mayor de edad, ser sedentario, o sea, si no haces ejercicio, si no caminas, si no te mueves, puede ocasionarte mala circulación, ¿no? Sufrir afecciones que afectan al corazón o a los vasos sanguíneos, estar embarazada también, tener sobrepeso u obesidad y temporadas de mucho calor, por ejemplo en verano puede profundizarse la mala circulación, ya que altas temperaturas provocan la dilatación de las paredes de las venas y de tomar ciertos medicamentos como las hormonas. Si uno toma hormonas, probablemente puede ocasionarte problemas de circulación, ¿no? Y bueno, ¿cómo vas a saber si tienes mala circulación? Si tú experimentas alguno de los siguientes síntomas que te voy a decir, es posible que el flujo sanguíneo pues se vea afectado en las piernas. Por ejemplo, calor o frío en la zona, si sufres de calambres, dolores, entumecimientos, hinchazón, hormigueo, picazón, punzadas. Si padeces alguna de esas señales que indican mala circulación, pues deberás consultar a un profesional cuanto antes, a un médico, para que te realice un diagnóstico y determine cuál es la causa de ese problema y qué tratamientos son adecuados para tu situación. Ahora, ¿cómo puedes tú mejorar la circulación en las piernas? Ningún consejo, ejercicio, remedio médico, casero, reemplaza la visita al médico para conocer el origen de una mala circulación en las piernas y sus eventuales tratamientos. Sin embargo, hay medidas que pueden ser un buen complemento para que te pueda ayudar pues a no tener esta mala circulación. Entonces, una de ellas son ingerir alimentos que tengan efectos beneficiosos sobre la circulación. ¿Como cuál? Como el ajo. Si no eres alérgica al ajo, pues hay que incluir en tus alimentos el ajo, los arándanos, la cúrcuma, el jengibre, los frutos secos, manzanas, naranjas, pimientos y tomates. Esos son alimentos que son fáciles de conseguir para que pues beneficies tu circulación. Te repito, ajo, arándanos, cúrcuma, jengibre, frutos secos, manzanas, naranjas, pimientos y tomates. Te di 9 alimentos, ¿ok? Y también pues es muy importante mantenerse hidratado. ¿Para qué? Para que al corazón le sea más sencillo bombear sangre. Y pues ya les he comentado, ¿no? La cantidad de agua diaria que uno debe consumir depende pues de tu peso. También pues médicamente te dice que depende de muchos factores como el nivel de actividad o esfuerzo físico, el clima o el tipo de ropa que usamos. Los expertos señalan que entre 2 y 2 y medio litros por día son suficiente. Y según en el libro del poder del metabolismo, pues nos dice que dependiendo del peso que tengamos, lo dividimos entre 16 y nos pesamos en libras. Y esos serían los vasos de agua diarios que deberíamos de tomar. Entonces también hay que movernos, estar pues en actividad, evitar el sedentarismo, ya que el sedentarismo pues es el principal enemigo de la circulación. Permanecer mucho tiempo quieto, sentado o de pie, pues va a ocasionar que te empiecen a doler las piernas o que dices, ay, se me entumió la pierna, ¿no? Si, por ejemplo, estás obligado a mantenerte sentado porque estás viajando o estás trabajando, los expertos aconsejan no cruzar las piernas o moverlas cada cierto tiempo, incluso breves movimientos pues hacen la diferencia, ¿no? Entonces que los estés moviendo, no los dejes en un solo lugar. Y durante el día lo ideal es caminar al menos 5 minutos al día para mejorar la circulación de las piernas y puedes obtener mejores beneficios aumentando gradualmente la velocidad e intensidad de las caminatas. También puedes usar medias de compresión que las venden, que están diseñadas para ajustarse firmemente sobre la parte inferior de las piernas y los tobillos o sobre los muslos y las piernas. Su objetivo es ayudar a mejorar el flujo sanguíneo y reducir la hinchazón o el dolor. También pues otros consejos: evita fumar, beber alcohol o consumir alimentos ultraprocesados, ricos en grasas, ricos en sodio y azúcares. Evita eso. Recurre a los automasajes o masajes profesionales para estimular la circulación. Toma baños tibios. Usa almohadas en forma de cuña o mantas dobladas debajo de los pies para facilitar dormir con las piernas elevadas. Usa taburetes para pies cuando estás sentado. Y pues esas son las recomendaciones que puedes hacer. Así que ahí está. A los alimentos ya te los di, te di algunas recomendaciones y algo que evitar, ¿verdad? Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento

9:21, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este lunes, inicio de semanita. Les deseo que pasen un excelente día, mañana, con vientecito acá en Utah. Y pues manejen con mucha precaución, por favor, para que no vaya a pasar absolutamente nada, ¿ok? Y bueno, yo los espero el día de mañana en punto de las 7:30 a.m. a 9:30 a.m. Les recuerdo que la repetición de este programa estará a las 12:00 p.m. en 2 horitas y media más. Así que pues para que ustedes lo puedan escuchar. Y la grabación estará disponible el día de mañana. El día de hoy también estará disponible la grabación del programa de Venus versus Marte. ¿O ya estuvo? Ya estuvo, ¿verdad? Perdón. Ando medio confundida con las fechas. Pero bueno, también ya se viene el día de Halloween. Este día jueves en Venus versus Marte estaremos disfrazados. Así que traemos algunas máscaras ahí para que aparten ese día, ¿no? Para el programa que estaremos hablando sobre historias paranormales. Y bueno. Y nada más me gustaría saber también ustedes si se van a disfrazar, si quieren compartir sus imágenes en la página de la radio, estarán publicadas ahí en Facebook, así que mándenos ahí sus disfraces, sus fotografías y las primeras que nos envíen pues estarán disponibles o bueno estarán publicadas ahí en la página de la radio en Facebook, www.sexylovradio.com es la página de la radio. ¿Cuántas veces he dicho radio en este momento? Y en la página de Facebook nos encuentran como Sexy Love Radio, ¿ok? Y bueno, ahora sí, se despide usted su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.